No existe mejor medicina que la esperanza. Tónico más poderoso que creer que todos los problemas tienen una solución. La capacidad de tener esperanza nos permite enfrentar los problemas para la vida diaria. Nos recuerda que ocurra lo que ocurra, siempre prevaleceremos. Creo que nadie debe de ser una víctima desesperanzada, que hay muchas pocas situaciones sin remedio alguno. Con un poco de esperanza podemos transformar una posible tragedia en un logro. Si la situación nos cambia, nosotros podemos cambiar para enfrentarla. Para aquellos que creen en la esperanza es eterna.